La Asociación Chilena de ONGs Acción convoca a las organizaciones de la sociedad civil a una manifestación para este sábado 4 de julio a las 12 horas frente a la Embajada de Honduras, ubicada en Zurich 255, Metro Tobalaba, justo en el momento en que el presidente Zelaya llegará a Tegucigalpa, apoyado por las más altas autoridades de organismos internacionales. En la ocasión, Acción junto con los manifestantes exigirán mecanismos que logren restaurar el orden institucional de Honduras y denunciar la extrema vulnerabilidad de los actores de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, ONGs y medios de comunicación que han salido a rechazar el golpe de Estado y a defender la democracia en su país. Asimismo, Acción entregará una carta de apoyo al actual embajador que no ha sido removido por la nueva administración hondureña. En tanto, este viernes se trasladó a Honduras el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para negociar con las autoridades locales tras el golpe de Estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya. El comunicado de la OEA advierte que el secretario general notificará a los actores políticos hondureños sobre los términos de la resolución aprobada por la Asamblea de la OEA, que dio un ultimátum hasta este sábado a las nuevas autoridades para reinstalar a Zelaya en el poder. Sin embargo, el presidente interino, Roberto Micheletti, si bien dijo estar dispuesto a celebrar elecciones anticipadas para salir de la crisis, señaló que de retornar Zelaya podría haber un derramamiento de sangre en el país.